De todos los vicios que tengo, el rock es el mejor. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de REA. Esta vez vamos a hacerla de nuevo de secciones, pero va a ser un poco diferente a los anteriores, incluso al de Frankenstein. Aquí vamos a tener varias secciones habituales de vez en cuando en los programas que hacemos en REA. Va a aparecer Osvaldo con su curiosidad. Preponderancia, o sea, una participación bastante principal de Chechu Nos, del grupo North of South, que estará en dos de las partes de este programa, que espero que os gusten. Cómo no, también esta vez sí que habrá una interesantísima entrevista con el grupo Azrael, por circunstancias, bueno, tanto, bueno, sobre todo por el grupo, porque estaban a punto de hacer una prueba de sonido y iban a tocar, bueno, iba a hacer la prueba de sonido y esa noche tocaban en un festival en Gasteiz, en Vitoria. Y bueno, no dio para hacer un programa completo sobre la banda, para repasar esos 30 años de historia que harán pues, este año que viene. Por tanto, pues lo hicimos un poquito de manera diferente y esta ocasión la dejaremos para más adelante. Nos centraremos exclusivamente en ese último álbum homónimo, ese Azrael, editado a finales del año 2019, que me parece una auténtica joyita. Así que hablaremos un poquito de ese disco, esa entrevista la dejaremos para el final del programa y bueno, y espero que os guste lo que va a quedar en sí este programa. Soy Quique Maiden, como siempre que se me olvida decirlo, y hemos empezado con Into the Arena del disco Michael Skinner Group, del mismo grupo, Michael Skinner Group, de ese grupo que fundó Michael Skinner. Ese tema instrumental, pedazo de tema instrumental, y lo inicio para... dedicárselo concretamente a nuestro amigo Gustavo Lozano. Así que Gustavo, Gus, para nosotros un placer de verdad que estés siempre ahí, que siempre nos estés escribiendo, dedicando cosas y que nos... Bueno, que pierdas tiempo con nosotros. Para mí es un auténtico placer tener escuchantes como tú, escuchantes constantes, como tú sabes. Y muchísimas gracias. Y como no iba a quedarme solo con eso, vamos a poner bastantes temas, bastantes novedades, cosa poco habitual en Reba. Sabéis que nosotros, pues bueno, lo que es el tema de novedades lo dedicamos más en el tema de entrevistas, pero bueno, aprovecharemos este tipo de programas y vamos a meter bastantes novedades de grupos amigos y de gente que nos ha enviado algo. Pero antes de empezar con esas novedades, vamos a escuchar otro tema dedicado a Gustavo, una banda que nos aconsejaba que escuchásemos y para que él se dé cuenta de que realmente hacemos caso a todo lo que nos decís. Vamos a escuchar a 515, banda formada en el año 84 de hard rock. La verdad que muy interesante, una banda que aunque... tiene ramalazos bastante clásicos, herederos de los 70. También recuerda a veces a bandas como The Cult, ¿no? En su época más hard rockera. Y nos ha gustado muchísimo. Vamos a escuchar el tema Delirium del álbum Alcohol, editado en el 2007. Una banda con una carrera bastante longeva. Más exitoso de lo que nosotros pensábamos y conocida. Pero sí que es verdad que aquí en España apenas se ha reconocido ese pequeño éxito que tienen en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo. Así que vamos con este Delirium y continuaremos después ya con el programa, ya con otras secciones o con lo que creamos más oportuno. Así que vamos con este Delirium de los 515 y hasta luego. One more day, taste the low life. Tras este tema de los 515, vamos con una banda que nació en la época de la New Wave o British Heavy Metal. Podríamos decir que ya cuando la New Wave estaba a mitad de camino, ya en la época más gloriosa, año 83-84, esta banda se formó, los Sacrilege, que vamos a poner, se formó en esa época y, bueno, tras editar varias demos, no terminaron haciendo nada y 30 años después decidieron de nuevo aparecer como, con discos como Ashes to Ashes o 666. Y ahora, en este año 2019 que acaba de terminar, han sacado un nuevo disco, un disco que está, la verdad, bastante, bastante bien, In the Court of Insane, y la verdad es que suena de puta madre y nos recuerda a veces también a grupos como Cathedral o como Candlemass. Y así que, como la verdad, me ha gustado mucho el disco que han editado, con una portada, la verdad, muy llamativa. Os hago una pequeña llamada para que busquéis esa portada por internet. Y bueno, os dejo con el tema Depression, que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Un disco que a la gente que le guste el heavy metal clásico ochentero actualizado, pues le va a gustar bastante. Y este disco es muy recomendable. Así que os recomiendo que estéis atentos a este tema porque vale mucho la pena. Este Depression de los Sacrilege. Los Alquimistas. Bueno, en esta sección llamada Los Alquimistas, que sabéis que de vez en cuando nos gusta traerlo aquí a REA, estáis escuchando o habéis escuchado este tema de Sting, este famoso tema de Englishman in New York, famosísimo tema de este músico británico ex The Police. En esa época ya los Police habían dejado de existir y Sting estaba dando fuerte, estaba teniendo un éxito brutal. Y editó este tema del disco Nothing Like the Sun en el año 87, que fue un auténtico boom. Tengo que deciros que a mí no es un tema que me entusiasme mucho. Es el típico tema que te lo meten hasta en la sopa. En aquella época fue algo brutal. Pero lo hemos traído aquí a REA porque en el disco The Dogma and the Outsider de North of South, de nuestro amigo Chechu Nos, ha decidido hacer una versión con la curiosidad de que nuestra diva, una de esas cantantes que son debilidad para nosotros, Zuberoa, del grupo Diabolus in Música, ha participado con él. Y entonces, pues bueno, matábamos dos pájaros de un tiro, porque a la vez que poníamos un tema de ese mini LP, ¿no?, de North of South, pues poníamos también lo que es una versión pues relativamente diferente a lo que es la original de Sting, y nos parecía interesantísimo traerlo aquí a REA. Así que me parece que es curioso porque Zuberoa utiliza un registro poco habitual en Diabolus in Música, mucho más operístico, mucho más power metalero, y aquí utiliza una voz mucho más profunda, más grave, que creo que le da al tema un toque más oscuro. Y creo que hacen una versión bastante, bastante interesante. Así que os dejo con este Englishman in New York de Sting, pues transformada por la mano de Chechu Nos y por la voz de Zuberoa. Así que muy recomendable también ese disco vanguardista progresivo, de metal progresivo, que nos ha sacado Chechu Nos con esos North of South, que es muy recomendable. También una versión también bastante acertada que tiene, que podríamos haber traído, de Björk. Pero bueno, vamos a poner esta de Sting, cantada por Zuberoa y transformada por Chechu Nos. Aquí ese Englishman in New York de los North of South en Rock Entre Amigos, en la sección Los Alquimistas. Ahora vamos con una pequeña curiosidad, algo extraño normalmente en los programas, creo yo. Vamos a poner un tema inédito de una banda desaparecida ya hace muchos años, una banda llamada Sico. Es curioso porque tras escuchar un programa de Stephen King, el programa de Stephen King que hicimos aquí en Rock Entre Amigos con Tony Jiménez, Alberto Cabañas se puso en contacto con nosotros diciendo que le había encantado el programa y que, bueno, quería que supiésemos que él había tenido antiguamente una banda llamada Sico y que, bueno, que había desaparecido, que estaban alejados de la música, pero que se les había quedado un tema que le gustaría mucho que lo escucháramos, ¿no? Y, claro, yo, siendo sincero, la verdad es que le digo a todo que sí, porque me gusta descubrir, me gusta saber, me gusta pues que la gente que está interesada en ponerse en contacto con nosotros, por los motivos que sean, pues que nos pase lo que tienen, lo que ellos puedan ofrecernos, que yo creo que es lo bonito de este tipo de programas, ¿no? De los podcasts, ¿no? La diferencia que tenemos entre los programas típicos de radio y lo que es un podcast, ¿no? Mucho más casero, mucho más personal, ¿no? Mucho más íntimo, podríamos decir. Así que, bueno, me ha pasado un poco la pequeña biografía de la banda, una banda que, bueno, estuvo bastantes años en marcha, a mitades de los 90, telonearon incluso a grupos como Hamlet, y, bueno, editaron varios demos, también el LP Subliminal, y tuvieron una especie de cambio de cantante. Pasaron de un cantante que se llamaba Robert a otro, curiosamente, brasileño llamado Diogo, que le daba un rollo mucho más alternativo, ¿no? Mucho más fusión que lo que era el grupo en sí. O sea, por lo que él me decía, era un grupo mucho más duro, mucho más cercano a lo mejor al metal más radical, pues como a lo mejor Sociedad Alcohólica, a lo mejor como Hamlet, y que, bueno, este Diego, este mestizaje, ¿no?, de músicos hizo que sonaran más cercanos a grupos como Rage Against the Machine, ¿no? Así que vamos a poner un tema inédito que solo tiene él en YouTube, en la parte privada, y que no ha sonado nunca en una radio. Así que para Rea es un auténtico placer vos poder hacer descubrir a la gente cosas de estas. Un abrazo y darle las gracias a Alberto Cabañas por acercarnos este tema a los oyentes de Rock Entre Amigos. Y un tema que yo creo que a gente como Joaquín le va a encantar. Así que vamos a poner este tema, este Power USA Tu Odio, o Power USA Tu Odio, de, bueno, ese tema que quedó un poquito en el olvido de estos Sico. Así que espero que os guste, curiosidad para Rea y... Y bueno, nos vemos luego, que luego viene Osvaldo con una pequeña curiosidad. Una pequeña curiosidad en esas curiosidades que de vez en cuando nos trae Osvaldo. We'll be right back. su riqueza, para liberar a los pobres de su pobreza, para que la historia no siempre se repita y las víctimas no siempre sean las mismas. Usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder. Usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder. Usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder, usa tu odio, usa tu odio, usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder, usa tu odio contra el poder. Otra historia bastante curiosa de dónde se pueden inspirar los músicos para incorporarlo a sus composiciones, lo cuenta Michael Amott, conocidísimo junto con su hermano por haber estado pues, en diversas bandas de metal, casi siempre moviéndose entre el doom y el thrash metal, el death metal, metal extremo. Michael Amott, que antes de militar en Arch Enemy, había pasado por diferentes bandas como Nihilist o Carnage, que son bandas de culto del nacimiento del metal extremo. Cuenta Michael Amott que se planteaba muchas veces intentar meter algo de melodía entre tanta música acelerada que hacían bandas en la época como Napalm Death o grupos similares de las primeras bandas de death metal que tocaban a saco, primaba la velocidad porque también estaban muy influidos por el punk y el hardcore. Pues contaba Amott que dándole vueltas cuando apenas tenía 20 años sobre cómo puede incorporar melodía a esa música tan extrema que hacía con sus bandas, pues se le ocurrió directamente copiar melodías de bandas sonoras, y en este caso lo que hacía era conseguir discos de vinilo de la música de por ejemplo películas como La Profecía o El Exorcista, que son dos clásicos del cine de terror, y lo que hacía era directamente intentar esas melodías que se colocaban durante la película, a lo mejor para momentos de descanso donde había menos dramatismo en diferentes pasajes de la historia. Pues lo que hacía Michael Amott era directamente coger esas melodías, esas bandas sonoras que normalmente estaban hechas con cuerdas, y tratar de traducirlo a lo que sería tocarlo con guitarra y luego meterlo directamente en alguno de sus temas, ¿no? De estas bandas como Carnage. Esto es realmente complicado. Él ahora comenta que le parece una locura, que a nivel técnico no tenía la capacidad ni el dominio de los instrumentos como para poder hacer algo así, pero que le parecía que era una forma de robar sin que se diera cuenta a nadie. Y realmente, si escuchas los discos de estas bandas como Nihilist, en este caso demos o maquetas, hay que afinar mucho, para poder detectar esto. Si no lo hubiera reconocido Michael Amott, pues seguramente nunca sabríamos que algunas de sus influencias eran bandas sonoras como El Exorcista o La Profecía. We'll be right back. Tras escuchar a Osvaldo, esa pequeña sección que tiene de vez en cuando aquí en Rock Entre Amigos, voy a hablaros de algo también muy curioso. Nos encanta a nosotros en Rock Entre Amigos hacer cosas diferentes. Tras escuchar el primer programa monográfico de Iron Maiden, el señor Jaime Predicador, Jaime Preacher, pues me envió un audio, aparte de unas cosas personales que no saldrán en ese audio que voy a poner ahora. Aparte de esas cosas personales, me hace una puntualización sobre el programa que hicimos Chechunos y yo de los Maiden de esa primera época. Nos comenta que, bueno, que le gustó mucho el programa, pero que él discrepa con nosotros en nuestro punto de vista a la hora de enfocar lo que es el The Number of the Beast, ¿no? Y a lo mejor, pues, compararlo con álbums posteriores. Os lo dejo para que lo escuchéis. Lo pongo porque, aunque nosotros opinemos cosas diferentes, o vosotros opinéis cosas diferentes de nosotros, no quiere decir que nadie no tenga razón o tenga razón. Son puntos de vista subjetivos, como siempre decimos. Y claro, ante palabras como las que nos describirá ahora el señor Jaime Preacher, es que no podemos decir absolutamente nada, y más sabiendo que él es un músico. Por tanto, os dejo con esa parte del mensaje que él nos da y que hacemos caso, y que nos encanta que gente como vosotros participéis en nuestros programas, y enviando mensajes a iVoox, enviando mensajes personales por WhatsApp, por Messenger, participáis en el programa y a nosotros nos hacéis ver puntos de vista completamente diferentes. Así que os dejo con el Preacher, con esa parte del mensaje que me envió el Preacher, y el tema Invaders de los Maiden. Y luego de que escuchéis el tema de Invaders, os dejo con una recomendación de Chechunos que nos manda a Rock Entre Amigos. Así que, bueno, luego nos escuchamos de nuevo. Buenos días, Quique. Te mando un audio porque estoy currando y escribir no voy a poder, voy a tardar mucho. Y por otro lado, estoy oyendo el especial de Maiden, ¿vale? Y estoy oyendo hablar de, como estáis hablando, del The Number of the Beast. Pues mira, yo sinceramente no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿sabes? Por una sencilla razón. Los músicos muchas veces tendemos a mirar la música como músicos. Es decir, voy a hacer una canción como músico y tengo que darle vueltas, y esto no está bien, voy a corregirlo, y esto ahora voy a darle, y tal, ¿va? Si nos ponemos así en ese plan, no acabaríamos de grabar un disco en la puta vida. ¿Sabes lo que me parece que es el The Number of the Beast de Maiden? Representa la frescura, la alegría, ¿no? De ellos, de haber encontrado, por ejemplo, a Bruce Dickinson, ¿no? Un cantante que les da posibilidades, ¿no? Y ellos están explorando, haciendo temas. Quizás sí, efectivamente, tenían la presión y tal, pero el hacer los temas más rápido, sin darles excesivas vueltas, hace que quede siempre la primera impresión, la impronta. Y muchas veces eso es lo que vale, y eso es lo que gusta a la gente, ¿sabes? O sea, cuando un músico trata de superarse como músico y tal, que yo no digo que no esté mal, eso está bien también, pero los discos más directos son los discos más frescos, los que suenan más frescos es lo que está menos elaborado, menos liado, menos enrevesado, ¿sabes? O sea, cuanto más directas hacen las cosas, más como fan, cuando empiezas como músico a escribir temas como si fueras un fan y lo que quieres escuchar, yo casi me gusta siempre quedarme con la primera toma, tío. Cuando empiezo a hacer más, ya la canción o el tema se está convirtiendo en algo excesivamente calculado, ¿sabes? Y muchas veces mola más plash, ¿sabes? El Invaders, por ejemplo, me mola mogollón a mí ese tema. Gangland, pues también me gusta, ¿sabes? O sea, no sé, ese disco creo que lo escuchas desde arriba abajo y está de puta madre, y es por eso, se nota frescura, tío. Luego ya, a partir de ese disco, ya los Maiden no fueron igual de frescos, que no digo que para mí siempre ha sido un grupo de cabecera, pero ya no es lo mismo, ya todo está mucho más estudiado, mucho más preparado, ¿sabes? No es lo mismo. Los últimos discos de Maiden a mí, por ejemplo, no me molan en absolutamente nada, ¿sabes? Nada. Y claro, son discos musicalmente mucho más elaborados, mucho más preparados, pero ya no te llegan, tío, ya no es lo mismo, ¿sabes? Y nada, es que quería decir eso porque lo estoy escuchando, tronco, y digo, tengo que decir algo, joder. Que por cierto, voy poco a poco. Tengo un cerro de podcast para oír que te cagas, macho. Y nada, un saludazo y un abrazaco gordo, gordo. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Chechu Nos del proyecto musical North of South. Saludos, Quique, saludos, oyentes de Rock Entre Amigos. Con sumo gusto comparto con vosotros alguna recomendación de material no especialmente conocida entre el gran público. De hecho, me voy a tomar hasta cierta libertad en esta propuesta que me ha planteado Quique. Y voy a ir un poco más allá, porque supongo que la mayor parte de esas recomendaciones van a ir por la vía de músicos internacionales. Entonces, como creo que hay grandes bandas y grandes artistas en nuestro país, y de alguna manera quiero reivindicarlo, pues también antes de lanzar la otra propuesta internacional, pues quería destacar también, por ejemplo, una banda castellonense que se llama Dry River. Yo no digo que sea poco conocida, pero estoy convencido de que muchos oyentes de Rock Entre Amigos pues jamás se han puesto un disco de ellos, y creo que es toda una experiencia que merece mucho la pena. Ellos empezaron siendo una banda tributo a Dream Theater hasta que empezaron a lanzar ya sus propias composiciones. Digamos que su música es una especie de mezcla entre Dream Theater y Queen, aunque según han ido pasando los años, digamos que se ha ido moviendo esa balanza de ingredientes. Y el primer disco, de algún modo, contenía una especie de 70% de influencia de Dream Theater y un 30% de Queen. En el segundo yo diría que la cosa estaba como muy equilibrada, 50-50, y en el último que han sacado, 2038 se llama, gana la influencia de Queen frente a la de Dream Theater. Mi favorito es el segundo, se llama Quien tenga algo que decir, que calle para siempre, y de verdad que, bueno, yo diría que puede ser el mejor disco publicado en nuestro país de rock barra metal en la última década. Y ahora sí voy con la banda que quiero recomendaros. Su primer larga duración está en mi top 3 personal de todos los tiempos. Ellos eran noruegos, se llamaban The Thirst and the Mortal, y es una banda que empezó a dar sus primeros pasos en la primera mitad de los años 90. Su propuesta fue tremendamente innovadora, muy rompedora. Ellos eran de la ciudad de Trondheim, la tercera ciudad en cuanto a población en Noruega, y digamos que crecieron en un ambiente irrupción, de surgimiento y de estallido de la ola del black metal. El black metal tiene una gran influencia en su música, pero hay otras influencias incluso mucho más acusadas. Doom, metal, gothic, jazz, sin lugar a dudas, en el uso de, por ejemplo, de la batería, incluso de algunos acordes, y luego una actitud muy avant-garde. Con lo cual, como veis, hay una gran mezcolanza de etiquetas. Se les ha venido a conocer tradicionalmente como Gothic Doom, como una de las primeras bandas de Gothic Doom, aunque yo creo que su música iba mucho más allá. La clase, la elegancia, la capacidad que tenían de transmitir, de evocar, de generar atmósferas, creo que está al alcance de muy pocos artistas. Y luego, por otro lado, también hay que destacar que fueron una de las primeras bandas que colocaron a la mujer en un primer plano. Su vocalista, Kari Ruislaten, ha sido inspiración para otras muchas que han venido después. Ella es bastante más desconocida que otras, pero de algún modo, si quitamos algunos precedentes, ¿no?, más enmarcables o encuadrables en el heavy metal de los 80, digamos que de todo lo que vino después en los 90, ella fue absoluta pionera. Antes que Annette van Giersbergen o que Liv Kristine de Theater of Tragedy, ya estuvo ella. Entonces, bueno, quiero reivindicar desde luego su papel. El primer EP que sacaron estos chicos, que es maravilloso, se llama Sorrow, recomendadísimo, pero bueno, como tengo que hacer una elección, insisto, luego vino ya en el año 94 su primer larga duración, su primer álbum, llamado Tear Let's In Earth, y creo que, por ejemplo, la canción Sálvame es un buen ejemplo de cómo su música era capaz de sugerir atmósferas envolventes y bueno, es una especie de torrente de sentimientos que a mí me emociona cada vez que lo escucho. Así que aquí va mi recomendación: el álbum Tear Let's In Earth de los noruegos The Thirst and the Mortal. Bueno, ya hemos escuchado a Chechu Nos, esa recomendación, como siempre Chechu Nos, esa forma, esa manera tan elegante de hablar que tiene. Y ahora vamos ya con la entrevista, ¿qué tengo que decir? Es que tengo poco que decir de la entrevista, por circunstancias se ha dado así, como os he contado al principio. Recomendaros que escuchéis atentamente el disco de Azrael, ese disco homónimo. Creo, sin riesgo a equivocarme, que es el mejor disco de la carrera de los Azrael. Un disco que conjuga, pues bueno, todas esas facetas que durante 30 años Azrael nos ha ofrecido en distintos discos. De ese heavy metal más de los inicios clásicos, muy a la alemana en principio, sobre todo en el Dimension 4. Luego ese cambio un poquito por circunstancias que tuvieron en Libre. Mucho más melódicos, mucho más hard rockeros. Y luego esa entrada de Marriera en la banda que insufla nuevos aires. Esa evolución con esos discos que tuvieron, Metal Arena, Código Infinito. Y bueno, tras el recopilatorio que editaron para conmemorar el 25 aniversario, este último Azrael, este último homónimo. Un disco muy melódico, con, como le comento en la entrevista, con muchas influencias, veo yo, en parte de Maiden, ¿no? Sobre todo en las armonías de guitarra. Bueno, Marrier hace un trabajazo. No os voy a contar mucho más, porque en la entrevista más o menos hablamos bastante de este último disco, las circunstancias que tuvieron para grabarlo, cómo es estar en la banda hoy en día, bueno, cómo está funcionando un poco. Darle las gracias a Marriera, a Maolo, y que espero que más adelante podamos hacer ese programa, como comentamos, más personal, mucho más profundo de la banda. Así que os dejo rápidamente con esta entrevista, que ha quedado, para mi gusto, para las circunstancias que tuvimos, demasiado bien, y que suenan muchos temas del último disco. Y vais a daros cuenta el potencial que continúan teniendo Azrael. Así que os dejo rápidamente con Azrael y ya nos escuchamos prácticamente al final del programa. Así que hasta luego. We'll be right back. Bien, en este programa que estamos haciendo así de secciones y con cosas especiales, vamos a tener con nosotros a tanto a Mar Riera como a Maolo de los Azrael, que para nosotros es un auténtico placer. Así que, Marc y Maolo, gracias por estar aquí en estos momentos en REA. Igualmente. Un placer, placer es nuestro. Bueno, como os he comentado antes, nosotros nos gusta hacer las entrevistas un poquito más profundas, más extensas y meternos en el meollo de lo que son los grupos, pero bueno, como esta cosa es un poquito especial, ¿no? Porque ha sido un poquito a salto de mata y os pillamos pues en un día que vais a hacer un pequeño festival en Vitoria, pues mira, queríamos hacer un poquito de contacto, que nos dieseis un poquito las impresiones de este nuevo disco que acabéis de sacar, más o menos hace poco tiempo. Y bueno, ¿lleváis muchos conciertos en el camino o este es el primero? Bueno, hemos hecho una primera parte de la gira, solo salir el disco, porque el disco salió a finales, a principios de octubre. Hicimos una pequeña parte de la gira antes de Navidad. Luego hemos hecho un pequeño break, un pequeño paréntesis, y ahora, digamos, es como que empezamos de nuevo, ¿no? Empezamos este año, el 2020. Donde, bueno, tenemos muchas cosas en el horizonte, la verdad que nos falta concretar un poquito más cómo va a ir la gira completa, pero bueno, de momento hoy empezamos aquí, ahora tenemos en Francia también, tenemos más cosas un poquito en el aire por el norte. Tenemos bastantes fechas que tenemos, los promotores no nos autorizan. Tenemos que hacer más cositas en el sur también, entonces bueno, pues está un poquito la cosa por cerrar, pero bueno, vendrán muchas fechas en breve. Yo lo que sí que me da la sensación es que la gente tenía muchas ganas de que Azrael volviese un poquito al ruedo, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? ¿Vosotros estáis dándoos cuenta un poquito también de eso? De esa pequeña necesidad de que había de que Azrael pues no alargue tanto esos años, ¿no? Que tarda hoy en día en sacar un disco, de que la gente tiene ganas de veros en directo, de tener vuestros discos. La verdad que somos conscientes, bueno, también nos dimos un poquito cuenta porque entre medias de Código Infinito y este último disco de Azrael, homónimo, sacamos el recopilatorio, sí. Y la verdad que ahí nos dimos cuenta un poco de que la gente demandaba algo más, algo nuevo. Sí que es verdad que somos una banda que a veces nos cuesta, bueno, como te hemos dicho aquí, sí. Fuera del micro, ¿no? Pues geográficamente estamos bastante lejos todos y nos cuesta a veces un poco unificar criterios, pero bueno, cuando lo hacemos creemos que lo hacemos completamente desde el corazón y honestamente, y intentamos siempre sacar lo mejor de cada uno a la hora de plasmar un disco, y creemos que este ha sido... A lo mejor ha sido un poquito demasiado tiempo, pero ha valido la pena. Sí que es verdad que bueno, que nos damos cuenta de que cada día más, aparte de que pasan los años, de que la gente nos quiere ver y quiere que estemos ahí, que estemos al pie del cañón. Y bueno, ahora sí que es verdad, que yo creo que Maolo estará de acuerdo. Sí, efectivamente. Que no tenemos que esperar tanto en sacar nuevo material, la verdad. Yo lo que sí que me he dado cuenta, aunque sí que es verdad que esto pues sí que me gustaría hablarlo más adelante cuando tengamos tiempo o en un programa más profundo, pero lo que me he dado cuenta es que viendo todo el recorrido de Azrael, incluso pues los años donde Mar no estaba, ¿no? Que hay pues unos 4 discos también en la vida de Azrael donde Mar todavía no está, que podríamos decir que este último disco, este último llamado homónimo, ¿no? Este Azrael, joder, es un resumen perfecto de los casi 30 años que tiene la banda, ¿no? Sí, posiblemente, pues sí. Yo creo que a la hora de componer, claro, siempre también te acuerdas, ¿no? Y la gente nos aclama un poco de los inicios. Yo creo que en esta composición pues hemos intentado un poco dar el sello de Azrael de toda la vida. En todas sus facetas. Claro, en todas las facetas. Yo creo que por eso al final, de hecho, incluso creo que decidimos el nombre en base un poquito a lo que simplemente nos inspiró la música. Y realmente el nombre, estábamos barajando muchos nombres para el disco, y al final todos caímos en la cuenta de que este disco, pues lo único que era y lo que más plasmaba es que es Azrael, simplemente, y ya está. Sí, yo lo que sí que me da, claro, escuchando pues últimamente casi toda la discografía de Israel, porque los problemas que tenemos hoy en día a la hora de poder absorber toda la música que se está editando, ¿no?, que se está sacando al mercado, es que a veces tienes que apartar unas bandas para poder absorber otras bandas, ¿no? Y hoy en día, con la cantidad de música que hay en el mercado, es que es imposible, ¿no?, poder estar atento a todo. Y claro, cuando te centras un poco para hacer una pequeña entrevista a una de las bandas, pues sí que coges de nuevo, vuelves a escuchar la música. Y yo, sin temor a decirlo, y yo creo que vosotros también sois conscientes, yo creo que Azrael, o sea, este último disco, es posiblemente el mejor disco que habéis hecho nunca, ¿eh? Bueno, yo creo que a nivel de medio y de prensa, incluso de los fans, lo están catalogando así, ¿vale? Cuando estuvimos en la promoción de Madrid, de hecho, muchísimos medios pues nos lo comentaban, ¿no? Por lo que nos estás diciendo tú, el hecho de la composición de los temas, que recordaban a la primera faceta de Azrael. Yo creo que Azrael, claro, también teníamos, hay tanta competencia que ya te digo que cuando fuimos a Madrid había muchos medios en el cual nos juntábamos hasta 5 bandas, por tal de no, porque nosotros teníamos esos días, claro, a ser del sur de España, mar en Ibiza, yo estoy viviendo en Toledo, que me pilla más cerca a Madrid, pero tuvieron que juntarnos hasta 5 bandas para poder entrevistarnos y darnos un poco de tiempo, porque a ver, claro, somos una banda que llevamos ya 28 años en el mundo del metal, y claro, no se merecía de dejarla a un lado, ¿no? Entonces, la verdad que está el mercado muy, muy saturado. Y bueno, sí, es cierto que, bueno, en el primer aspecto de la pregunta, lo que dices, ¿no?, que a veces hay que, sin querer, ¿no?, porque yo creo que todos lo hacemos sin querer, y yo como fan y oyente de música y consumidor melómano, es verdad que llega un momento que te das cuenta de que no te da la vida para escuchar tanto producto y tan bueno, por suerte, afortunadamente. Claro. Y bueno, refiriéndonos un poquito a lo que comentas, bueno, el mejor disco no lo sé, yo creo que eso lo tiene que juzgar la gente, y si tú lo dices, aparte de un halago, yo creo que es algo especial. La verdad que teníamos intención de hacer algo muy especial, por eso, no sé, creemos, nos hemos tomado nuestro tiempo y creemos que es algo... Bueno, que simplemente se ha plasmado y que hemos hecho pues lo que sabemos hacer. Sí que es verdad que a Israel en cada uno de sus discos siempre hemos intentado buscar algo nuevo, algo novedoso. Y en este disco a lo mejor nos hemos dejado llevar un poquito más y ha sido todo un poquito más natural. Simplemente, sí, un sonido también un poco más europeo, más moderno, sí, también. A la gente, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo es eso, nos hemos dejado llevar y ha salido lo que realmente queríamos que saliera y ya está. Yo lo que creo, Mark, es que posiblemente, viendo la evolución de los tres discos que tienes tú con Azrael, ¿no?, desde el Metal Arena, el siguiente me parece que eso era Código Infinito y este último Azrael, Líricamente, o sea, lo que es el tema de las melodías vocales, en este trabajo, en este último trabajo, es donde realmente me da la sensación que has explotado todas las vertientes tuyas al 100%, ¿no? Sobre todo melódicamente, ¿no? Bueno, claro, ten en cuenta que a nivel personal, por ejemplo, yo entré en Azrael con tan solo 22 años y, bueno, quieras que no, pues era una banda con mucha experiencia y aparte yo... aparte de la admiración que les tenía y que les sigue teniendo a día de hoy, pues bueno, te dejas un poco más guiar por lo que ellos te aconsejan y es como que íbamos más un poquito a tiro dado. Sí que es verdad que este disco, no sé, por gracia o desgracia, estaba un poquito menos preparado y me he sentido más libre de hacer lo que realmente me pedía el cuerpo en cada una de las canciones, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que hemos cambiado la ubicación del estudio y demás, que eso es otra película, pero bueno, no sé por qué todo me ha salido un poco más como yo quería, realmente, claro. Porque por eso, simplemente por el hecho de no tenerlo tan preparado, creo que todo ha sido un poquito más homogéneo y más natural. Claro, yo creo que refleja más su personalidad, porque él ya, como miembro que lleva bastantes años con Azrael, casi 10 años. Ya se está haciendo viejo este cabrón, pero bueno. Yo creo que él ya conoce también muy muy bien a la banda y claro, el darle su libertad de expresarse o comunicarse o transmitir como él siente las cosas, también para Azrael ha venido muy bien, ¿no? Para que este trabajo pues se desarrolle y tenga su personalidad. Y sobre todo la de él, ¿no? Que ya sabía la personalidad que Azrael tenía y bueno, ha matizado y bueno, súper contento de también, ¿no? De dejarle que ya es hora de que al caballo se le deje la rienda suelta, coño. Ya me dejan andar solo. Es como, Maolo, tú ahí lo que me estás diciendo un poco es que a veces, aunque sea una persona que entre nueva en el grupo, siempre os cuesta darle la vía libre, ¿no? Para que sea independiente a la hora de componer sus melodías, sus estrofas, su forma de meter mano, ¿no? En los temas y dejarle esa libertad, ¿no? Cuesta, ¿no? A un grupo dar a esa sangre nueva a veces esa libertad. Hombre, sí, yo pienso que también, claro, cada persona viene con una forma, ¿sabe? Con una forma de hacer las cosas. Entonces, claro, Azrael, para tener, yo creo que, digamos, la personalidad, si tú a una persona que entra de nuevas, nunca va a tener la conciencia de cómo trabaja a lo mejor cada músico, ¿no? Entonces, yo creo que Mar, por ejemplo, en esta ocasión, sí se ha fijado mucho en las formas de Mario, de Enrique, de sala, de cuando tocamos los directos y ha captado lo que la banda busca, ¿no? Entonces eso es muy complicado de una persona contárselo y que lo transmita, porque la transmisión aquí es lo que funciona, es lo que manda y es lo que la gente cuando escucha esa canción va a sentir y va a llegar a su alma, por decirlo de alguna manera. Se han fiado un poco de mí, sí. Se han fiado un poco de mí. En esta ocasión se han fiado un poco más. Pues, no, siempre me han dado... No se puede decir que nunca me hayan dado alas, ¿vale? Yo cuando entré sí que es verdad que Metal Arena estaba prácticamente compuesto. Claro. Entonces cuando yo puse las voces prácticamente lo único que fue era recantar lo que ya estaba... hecho prácticamente. Entonces fue un poco más interpretar lo que ya había. En este caso sí que la cosa ha cambiado, todo viene de cero y... En la primera etapa, por ejemplo, nos decíamos, oye tío, tal, intenta hacer esto de otra forma, o cántalo de otra manera distinta. Claro, también a la gente pues, le cuesta cuando tú tienes tu forma de hacer las cosas, de cantar, y que te digan, hazla de esta manera, pues ya es como un pequeño obstáculo en el cual, pues claro, ya los años que lleva con nosotros, en 10 años, pues... Desde luego va gastando. Claro, todo fluye mucho más. Claro, todo fluye mucho más ahora. We'll be right back. Yo, Mark, en ese aspecto me daba la sensación, mientras he estado escuchando pues últimamente mucho el disco, el último disco, que o te había costado un huevo porque estaba pues muy concienciado a la hora de buscar tus melodías vocales, ¿no? De que todo tuviese un encaje perfecto y natural, o que no te hubiese costado absolutamente nada y que te hubiese salido súper fluido. O sea, no veía un término medio. Me daba la sensación de que o te había salido perfecto todo, por decirlo de una manera, súper fácil, o que te lo habías medido perfectamente y todo ha estado concienzudamente estudiado, por decirlo de una manera. Pues mira, te voy a dar una curiosidad que creo que no lo hemos contado en ningún medio de prensa. Llegué al estudio sin saberme ninguna de las letras ni ninguna de las melodías. Imagínate. Prácticamente. Para que veas un poco lo que digo, ¿no? Claro. De simplemente darle al rec y lo que surja. Y nada, y empezar a cantar, sencillamente. Sí, yo lo que creo, entonces, Marc... Por eso digo que ha sido tan natural y que realmente me apetecía un poco hacerlo así. Sí lo hice un poquito adrede, no quería, porque ellos evidentemente cuando empezamos a componer el disco y demás me enviaban líneas vocales hechas con guitarras y demás cosas, pero digo, ostras, no, esto tiene que ser algo empastado, algo que salga de mí y que funcione de verdad. Y es la primera vez que lo hago así, ¿eh? Claro. Y la verdad que no me ha desagradado la experiencia. Pero eso, Mar, ¿no crees tú que es la confianza que ya tienes en ti mismo a la hora de ser un miembro de Arrael? Quiero decir, que ya está claro que llevas 10 años, que ya es el tercer disco, pues que te ves, por decirlo de una manera, seguro tanto de ti como del grupo en sí, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Ya sabía... Había escuchado las maquetas y demás, y a ver, tienes una cierta idea de cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que aparte de que creo que estoy en muy buen momento, a nivel personal y a nivel profesional, estoy muy en forma porque prácticamente, hago música todos los días. Entonces tenía ganas de hacer las cosas de una manera distinta y quería buscar algo más de mí, por así decirlo, porque yo sé para qué vale saber hasta dónde puedes llegar si luego no lo puedes mostrar, ¿no? Claro. Entonces ahora que se me dio esta oportunidad, pues sinceramente fue eso. Llegué a Granada sin nada preparado y dije, dale al rec, ahora mismo, dale al rec, porque voy a empezar a cantar. Voy a empezar a cantar lo que me sale porque va a ser mejor. Pues, y bueno, tiene sus aspectos buenos, sus aspectos no tan buenos, pero desde luego ha sido una experiencia muy positiva. Creo que el material se nota que es más auténtico, a lo mejor, por no decir, Código Infinito y Metal Arena, evidentemente, para mí, todos los álbumes que hemos hecho o que he hecho en mi vida, pongo el 1000% en ellos, pero este es muy especial por eso, porque es muy libre y es muy yo, ¿no? Yo cuando escucho este disco digo, ostras, este soy yo, de verdad, con todas las vertientes de mi voz, poniendo todo lo que puedo dar y sin ningún tipo de límite, y enormemente agradecido a ellos también por darme esa confianza, que tampoco, bueno, como has dicho al principio, ¿no? No es tan sencillo después de tantos años... teniendo una dinámica de trabajo, pues cambiarla en un momento. Claro, y yo lo que sí que es verdad, sí que me he dado cuenta que, como te he escuchado en alguna entrevista, eres un vocalista que estás muy influenciado por vocalistas medios, ¿no? De tono medio, que no te gustan los muy chillones, no te gusta un estilo muy excesivo. Y eso me doy cuenta también a la hora de tú enfocar cantar los temas, ¿no? Me da la sensación de que eres una persona que te gusta tenerlo todo bastante controlado en el aspecto vocal, ¿no? No te gusta hacer excesos, pero, por ejemplo, yo creo que un tema como Hoy por fin, sobre todo en el estribillo, creo que has dado casi tu límite, ¿puede ser? Pues curiosamente... Tuvimos un poquito de disputa con ese estribillo, porque sí buscaba ese tono limpio, alto, un poquito al límite, que en realidad me viene bastante cómodo, porque bueno, llevo muchos años haciéndolo y no me cuesta hacerlo, pero hasta ahora no lo habíamos plasmado en otros discos, y sí. No sé por qué, y era como... incluso recuerdo que estando en el estudio, Mario me llegó a decir, oye, tío, que luego vas a tener que cantar esto en directo, ¿por qué no te coges una línea un poquito más grave y luego vas más cómodo? Y digo, es que no me incomoda para nada, y de hecho lo tocamos en directo y la verdad que no me incomoda. Lo dicho, sigo en la misma línea de lo que te decía antes, es todo natural, es todo, o sea, no me cuesta nada de lo que he hecho en el Discord, realmente, nada está forzado. Yo esos agudos sé que los tengo desde siempre, no, como has dicho, no soy una persona de que me gusta a lo mejor mantener una línea en toda una canción hiperaguda, soy más detallista, siempre me gustan los vocalistas que modulan mucho. Correcto. Que vienen, que van bien abajo, van bien al medio, van bien arriba, y yo creo que pues me he influenciado de muchos de ellos y aquí en este disco pues se nota un poquito más, pero claro, siempre en un momento dado llegar al límite y mostrar tu abanico, yo creo que a todos nos gusta. Y sí, como dices, ese estribillo está un poco al límite, pero no es nada, ya te digo, en este disco no hay nada forzado, para nada. We'll be right back. Yo, a mí sí que lo que más me da la sensación es que este disco, a pesar de que puede ser de los más fuertes que tiene Israel, de los más cañeros, a la vez tiene el contrapunto de que es posiblemente también el que tiene las armonías de guitarra, los solos de guitarra mucho más clásicas, mucho más melódicas e incluso a veces más maidenianas, ¿no? Y es posible que a lo mejor todo eso es lo que te ha facilitado a ti el poder incluir esas melodías vocales un poquito más, más no comerciales, pero joder, más melódicas, ¿no? Que te haga más fácil el que el tema te entre a la primera. Sí, pudiera ser, sí. La verdad que este disco a nivel compositivo es el más mezclado desde que yo estoy en la banda. Quiero decir que todos hemos aportado ideas, todos, cuando digo todos, somos todos. Y bueno, tal vez eso ha hecho que salgan salga un poquito esa magia, ¿no? Que debe tener toda banda, que salgan esas melodías un poquito fantasiosas. Siempre también buscábamos un poco que participe la gente, que no simplemente la banda vaya a verte, sino que la gente colabore cantando los coros o estribillos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo más melódico se le queda a la gente más rápido. Y sí, es posible que la melodía sean los temas bastante más melódicos que a lo mejor en los discos anteriores. Sin perder la fuerza, sobre todo lo que buscábamos era tener estribillos muy, pues muy definidos y muy, a ver, comerciales, pero en el buen sentido de la palabra. Claro, claro, claro. Sí, entonces, es que ahí, Marx, pues, claro, si te das cuenta, que incluso los puentes que utilizas y todo, lo que son los puentes antes de los estribillos y todo, es que todo está súper bien moldeado, ¿no? Es todo muy melódico. Es que no hay temas que yo diga, coño, esto es más ritmo que otra cosa y luego ya viene el tema melódico. Es que me parece todo que está súper natural, ¿no? Súper bien. Joder, me ha parecido un disco súper redondo en todos los aspectos, tanto instrumentalmente como en tu trabajo vocal, ¿eh? Pues se agradece, no hay más que decir que se agradece, realmente, claro, es lo que buscábamos, hacer algo muy potente y hacer algo muy muy trabajado, muy... Claro, o sea que en cuatro años desde que salió el Código Infinito, es normal que nosotros, a Israel, en cuanto sacamos un disco, al otro día ya tenemos partes, tenemos algunas cosas en que empezamos a trabajar para un nuevo disco. Sí tardamos mucho, pero sí intentamos de buscar algo que quede pues bien. Hasta que no estamos satisfechos, claro, no sale. Así está un poquito la forma de trabajar que tenemos. Claro, y al año que viene Azrael cumple 30 años, Maolo. ¿Tenéis pensado algo en especial para ese 30 aniversario? Bueno, ahora mismo estamos con el álbum este. Gracias por recordarlo. Gracias. Que lo que pasa es que nosotros, Israel, para este tipo de cosas somos, por decirlo de alguna manera, como un poco dejados, ¿no? Porque siempre nos gusta, nos enfocamos más cuando trabajamos, es como estás comentando ahora, ¿no? El hecho de las composiciones, de las canciones, el por qué matizamos tanto, nos gusta mucho más eso que a lo mejor decir, oye, vamos a sacar un disco que no sé qué, porque es el 30 aniversario, no, claro, no si no. Tiene que salir en el 30 aniversario, saldrá, si en el 32, pues saldrá en el 32, no vamos buscando el marketing de venderle a la gente o vender un producto, sino a nosotros cuando nos salen las cosas, nos sale nuestra magia, pues lo sacamos y lo mismo es tarde, pero como dice, si la dicha es buena, nunca es tarde. Sí, ¿sabes lo que pasa? Sea, pues bueno, ya que no lo ha recordado, seguramente sea un motivo de hacernos alguna gira nacional. Una girilla. Más claro. Es que, claro, Marc, yo ahí un poquito, no digo el 30 aniversario por celebrar algo, ¿no? Sino porque, claro, esto sí que es verdad que el hablarlo a lo mejor más tranquilamente en un programa pues más en casa y más largo y tocando todos los temas es más adecuado, ¿no? Pero es más el 30 aniversario como decir, hostia, 30 años en la carretera, ¿no? 30 años como banda. Más que el celebrar el 30 años, ¿no? ¿Me entiendes? Es más el significado, sí, de 30 años. No sé si... A ver, para mí es un orgullo, ¿eh? Yo no sé si a ellos les causa gracia o rechazo. Ya decir, hostia, 30 años me cago. ¡Ostras! ¿Qué esto pasa? No, bueno, en realidad es... bueno, es simplemente es así, ¿no? Son muchos años, son muchas experiencias, muchas vivencias, y hay que aceptarlo, que los años pasan y que nos hacemos mayores, y que lo que hay que estar orgulloso es que seguimos en la carretera, y si hay algo que celebrar el año que viene, evidentemente se celebra con más carretera. No queremos tampoco hacer nada muy, muy escandaloso, no, sino seguir pues la línea que llevamos. Yo creo que ahora, después de este disco, seguramente no tardaremos tanto en editar otro, que yo creo que es la idea que todos tenemos, porque aparte tenemos ideas, sobre todo, porque al hacer un disco un poquito más reducido, un poquito más corto, sí, es también verdad, nos ha permitido darnos cuenta de que, pues, que no hace falta siempre hacer discos de 14 cortes o de 16 cortes y exprimirte la cabeza. A veces vale más sacar todo el jugo a las ideas que haya y luego pasar una página más y seguir haciendo, porque yo creo que al final los que somos consumidores de música, como yo mismo, como claro, te he mencionado al principio, lo que queremos, preferimos más trabajos y más continuados de buena calidad que un trabajo a lo mejor muy extenso y que a lo mejor la mitad no sea lo que debe de ser, claro, ¿no? Entonces, pues eso, simplemente por lo de los 30 años es algo anecdótico y que lo celebraremos y esperaremos celebrarlo con todos nuestros fans, y que algo especial habrá que hacer, pero que no va a ser algo muy sonado. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, claro, claro, todos los promotores de los festivales, acuerden de Arraer, que tenemos 30 años y nos contratan todos. Ya somos mayores de edad. En ese aspecto, Marc, claro, estamos hablando de tus trabajos con Adrael, pero ¿te cuesta mucho? Eso de que te cuesta mucho es relativo. Quiero decir, ¿qué haces con los temas antiguos? ¿Te los adaptas a tu gusto o intentas tú amoldarte a cómo estaban cantados en esos primeros discos? No, más bien soy yo. Intento cantarlos como eran. Vale. Sí, sí. Ahí nunca ha habido discusión. Por el momento, mi físico y mi garganta me lo permite, y mientras las pueda, quiero cantarlos tal cual como eran. Yo creo que lo más agradable, ¿no? Pues para a lo mejor un fan de Manuel Moral o de Miguel Carneiro, lo más agradable que pueda haber es que haya un cantante encima del escenario que haga los temas que ellos cantaban similares, o al menos respetando lo que ellos hacían, y yo creo que como banda, pues eso se agradece, y mientras pueda, y creo que podré y seguiré pudiendo, quiero respetar los temas tal cual como eran. No trato de inventar ni reconvertirlos ni hacer nada mío. Esos temas es un legado de la banda y creo que deben sonar como sonaban. Tú, entonces, vosotros personalmente, el disco este que lleva en el mercado, me parece que llevará un par de meses, ¿puede ser? ¿Dos o tres meses? ¿Puede ser? Sí, desde octubre, un poquito desde más. Desde octubre, sí. ¿Y cómo estáis viendo a la gente? Quiero decir, los conciertos que habéis hecho, el resultado. Bueno, ventas hoy en día se sabe demasiado que cuesta mucho, va todo más por Spotify, por iTunes y todo ese medio más virtual. ¿Pero estáis viendo que la recepción es bastante más entusiasta que los anteriores? Que, por ejemplo, Metal Arena. Hay algo muy curioso, que, bueno, yo no sé a lo mejor con los discos anteriores de Arrael cuando yo no estaba. Pero en este disco sí nos ha pasado algo que en los otros dos anteriores no había ocurrido. Y es que desde el primer concierto que hemos hecho, la gente corea los temas nuevos. Claro. Y entonces eso significa algo. Significa algo importante. Sí, sí, más recientemente el disco sacado, porque fue de nosotros sacamos el disco el día 5 y el día 6 tocábamos en Rueda. La gente estaba coreando las canciones, temas, sí. Y nos quedamos, nos quedamos un poquito, sí, porque por ejemplo en Código Infinito, cuando el tema fácil, ¿no? Al amanecer o esto, al principio tocábamos y la gente se quedaba un poco como expectante, helada, escuchando a ver qué han hecho estos tíos, ¿no? Ya. En cambio con este disco no. Con este disco desde el primer día la gente se ha enganchado a él y la verdad que eso sí nos ha llamado un poquito la atención y es una pista más de que, bueno, algo bien habremos hecho. Claro, Marc, entonces todo lo que estamos hablando lo estáis viendo reflejado, ¿no? Todo lo que te estoy diciendo yo del aspecto melódico, de todo más natural, mucho más accesible, no comercial en el sentido malo de la palabra, ¿no? Sino en el sentido bueno de... Bueno, fácil de absorber, que no son melodías muy agradables, muy aceptables, muy no facilonas, porque facilonas es cuando es una cosa más, bueno, que te gusta, te entra la primera y a la tercera vez lo olvidas porque ya se te ha hecho aburrido. Y yo te puedo decir perfectamente que vuestro último disco lo he escuchado más de 15 o 20 veces en poquito más de 10 días. No, ya, por la pregunta, veo que la ha analizado bastante bien. Y eso es de admirar también. No, sí, la eso verdad es que... Eso agradece, Quique. Se ha notado enseguida. Es el disco con el que hemos obtenido un feedback más rápido y, bueno, y también nos sirve a nosotros pues para anotar, para decir, ostras, pues es una línea que a la gente le ha llegado, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, como también somos un poquito indomables, sin duda vamos a seguir haciendo lo que nos salga, que es de lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo, hacer música honesta es lo que llena al músico y cuando llena al músico normalmente suele llenar al oyente y de eso se trata. Y ahora pues de hecho estamos aquí en la sala Urban Rock Concept, que tenemos esta noche el festival y esperamos notar de nuevo una vez más y esperamos contarte que hemos notado ese feedback del nuevo disco. Bueno, yo aquí sí que me gustaría deciros una cosa. Estamos hablando un poquito de este último disco, que todo ha sido más fluido que en los anteriores, pero también habéis hecho un cambio a la hora de producir el disco, ¿no? Creo que esta vez el productor ha sido otro de los componentes del grupo, no el que utilizabais más habitualmente. Claro, antes todo recaía más en Mario, y ahora esta vez, por ejemplo, Enrique ha tenido más tiempo y tal, y se ha dedicado un poco más a la producción, en fin, que siempre, al fin y al cabo, va revisado por toda la banda. Incluso, ¿no?, cuando viene Mar, oye, tal, y solemos un poco no dar la opinión de todos, y sí, lo que sí, digamos, la labor, a lo mejor más de... oye, pues a ver esto más arriba, más abajo, lo que es un poco las mezclas, Enrique sí se ha dedicado más tiempo, ¿vale? Bueno, pero que en el fondo el trabajo ha sido prácticamente el mismo, ¿no? Que no ha cambiado durante los últimos años la manera de trabajar, de producir, aunque haya sido otro de los componentes del grupo. ¿No habéis visto ninguna diferencia a la hora de tratar o de enfocar el disco, la producción? Bueno, hay que pensar que también hemos cambiado de estudio, de emplazamientos distintos, y bueno, y luego también un poco el material es distinto. También la libertad de Mar, ¿sabes? Esas cosas que parecen que no, pero influyen, ¿no? Ese tipo de cosas, aunque sean muy pequeñas, pero luego el resultado lo tiene ahí. Eso es. Pues bueno, ¿os toca hacer ahora un ensayo antes de lo que es el concierto o cómo tenéis la cosa ahora? Estamos a punto de probar sonido. Pues, prácticamente pues. Tenemos al manager haciéndonos señales de humo. Bueno, pues por eso les digo a los escuchantes de Rock Entre Amigos que normalmente hacemos entrevistas más largas, más profundas. Esta vez ha sido un poquito una crónica de urgencia. Muchísimas gracias por darnos el placer de poder escuchar. Bueno, y dar la oportunidad a la gente de Rock Entre Amigos que escuchan este último discazo de los Azrael y que os emplazo para más adelante a cualquiera de los componentes de Azrael, a ti Maolo o a ti Mark, poder hablar más profundamente de la banda y hablar más que nada de la vida en general, de esos 30 años de Azrael, así que un placer, pareja. Claro, claro, Kike, cuando tú quieras, estamos a tu disposición. Un saludo a todos los oyentes, que sigáis apoyando el programa, que sigáis ahí apoyando el heavy metal en general y a todas las bandas, y muchísimas gracias por este ratito. Bueno, muchas gracias a vosotros, vale, de verdad. Maolo, ya nos vemos, a ver si nos vamos por Valencia, hostia, que os cuesta un poco. Vale, sí, sí, lo tenemos pendiente y llegar, ¿eh? Eso que mi madre es valenciana, ¿eh? Ya lo sé, ya. Y ahí Vicenco, que vive enfrente. Y ahí Vicenco, hay que ir a Valencia. Bueno, pareja, muchas gracias, de verdad. Y que vaya bien el bolo de esta noche, ¿vale? Ya nos contaréis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuidaros, adiós. Buena tarde. Bueno, tras escuchar a Adrael, vamos a poner un penúltimo tema antes de despedir el programa. Como sabéis, tenemos bastantes grupos amigos en el programa. Embersland fue una de esas bandas que entrevistamos profundamente hace ya más de un año y están a punto de sacar nuevo trabajo. Por tanto, pues bueno, estamos expectantes hasta la posible edición de ese trabajo y acaban de editar un single para ese futuro trabajo llamado A Vision, que bueno, Xavi tuvo a bien enviarnos ese archivo, esa música, ese tema para poderlo poner aquí en Rogue Entre Amigos. Así que cuando estoy diciendo estas palabras, el tema todavía no se ha editado, todavía no ha subido a sus plataformas de difusión. Así que para Rea continúa siendo un placer tener este tema, estos amigos, este tipo de grupos que bueno, que son tan interesantes y que son una esperanza para el futuro del metal en España. Así que os dejo con este A Vision de ese futuro disco de Harbour in Me. Así que Xavi, muchas gracias y a escuchar este temazo de los Embersland. Y bueno, ya ahora sí que estamos en el final del programa. Espero que os haya gustado el programa, un programa de variedad, con esa entrevista con Azrael, que me parece que ha quedado genial. Y nos vamos, porque hace poquito se conmemoró el cuarto aniversario de la muerte de Lemmy Kilmister. Y bueno, aquí en Rock Entre Amigos de momento todavía no hemos podido poner casi nada de los Motorhead. Y como es una de esas bandas favoritas de otro de esos oyentes que tenemos, pues constantes, habituales, como es Mio Joseco, pues bueno, creo que... que es interesante meter a un tema de Motorhead. Así que nos recordamos de Lemmy Kilmister, nos recordamos de Mio. Un placer, Kike Maiden está aquí con vosotros. Un placer que ha disfrutado mucho haciendo este programa y ha disfrutado mucho teniendo tantos amigos, tantos compañeros, tanto para participar en este programa como para enviarnos la música. Así que bueno... os dejamos con este Born to Raise Hell, que es para mí mi tema favorito de los Motorhead, sobre todo por esa película llamada Cabezas Huecas. Algún día traeremos películas dedicadas al heavy metal o que tienen mucho que ver con el heavy metal. Creo que también será interesante, veremos con quién podemos hacerlo ese programa. Pero hasta ese momento vamos a escuchar este Born to Raise Hell de los Motorhead, un recuerdo a Mio Joseco. Un recuerdo a toda la gente, a todos los escuchantes, y que, bueno, por favor, esto sí que os lo pido, si podéis, enviándoos vuestros mensajes, tanto por iVoox, por Facebook, por email, ese rogueentreamigospodcast@gmail.com, para poder nosotros tener una interactuación con todos esos oyentes, todas esas inquietudes que tenéis, todo lo que queréis saber, recomendaciones, si queréis que hacer algún programa en especial. Y bueno, lo que haga falta. Así que bueno, nos vemos pronto y hasta la próxima. Born to Raise Hell, Motorhead, Lemmy Kilmister, hasta siempre. Zero.